Frontera Cero. Opiniones, testimonios, análisis, discusión sobre migración, derechos humanos en México y el mundo. Frontera Cero, el espacio en que la humanidad es libre. Buenas tardes, estimado auditorio. Le doy la bienvenida a una emisión más de su programa Frontera Cero. Yo soy Gabriela Rosas y espero que esté teniendo una muy bonita tarde de domingo. Le comento que tenemos el día de hoy aquí en el estudio a un par de invitados muy especiales. Ellos participaron en la jornada del ayuno y la oración por el éxodo de la niñez desde principios del mes de agosto y bueno, han venido a platicarnos acerca de su experiencia al frente de este acto público y en compañía con otras organizaciones. Ellos son Lorena Anguiano de El Kilómetro del Migrante y Elvis Garay de Hermanos en el Camino, esta organización fundada por el padre Solalín en Ixtepec, Oaxaca. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Qué bueno que vinieron, me da mucho gusto que estén aquí. Y bueno, como sabemos, esta acción que se llevó a cabo de manera urgente, encabezada por el padre Solalinde, fue un recurso ante la crisis humanitaria que se está padeciendo en el país con respecto a las infancias, a los menores migrantes no acompañados que se dirigen hacia Estados Unidos. Sabemos que estamos enfrente de un problema cuyas magnitudes no conocemos a profundidad. No sabemos exactamente de cuántos niños estamos hablando, toda vez que son actores sociales casi invisibles en los flujos. Me gustaría que nos hablaran del fenómeno. Lorena, Elvis, ¿ante qué fenómeno estamos? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de los menores no acompañados en tránsito hacia Estados Unidos, provenientes de Centroamérica, muchos de ellos también mexicanos? Ilústrenos, explíquenos de qué se trata. Bueno, esta crisis humanitaria que se está viviendo en este momento no es una crisis humanitaria de Estados Unidos, es una crisis humanitaria de los países de origen de estos menores migrantes. Por ejemplo, en Honduras, un pequeño de 8 años sale y huye de su país porque ya es reclutado por las maras para convertirse en un sicario. La mayoría de ellos huyen por cuestiones de violencia, y muchos otros de ellos están buscando la reunificación familiar. Esto significa que estos menores se quedan al cuidado de la abuela o de la tía, y sus padres están en Estados Unidos. Uh-huh. Lo que ellos buscan es llegar a Estados Unidos y poder reencontrarse con sus papás. ¿Y cómo es que se lleva a cabo este desplazamiento? O sea, pues estamos hablando de niños. O sea, ellos cómo pueden planear un viaje, cómo pueden costearlo, o sea, cómo se elabora este proyecto. La mayoría de los niños salen con coyote. Muchos de ellos son coyotes que son pagados por los padres o por familiares de Estados Unidos. Muchos de ellos huyen y salen y se van en grupo. Eso es lo que hacen. Se van en grupos de 10, 8 menores y toman y emprenden el mismo viaje que algún adulto migrante. O sea, también toman el tren. También. ¿Y cuánto les cobra el coyote? Pues están hablando, por ejemplo, hubo un caso muy importante de un pequeño de El Salvador que salió para buscar dinero para su mamá que tenía asma. El pequeño fue encontrado en el desierto de Arizona muerto y su familia se quedó con una deuda de $1,000 con el coyote porque el niño no pudo cruzar. Entonces, aparte que el pequeño perdió la vida en el desierto, la familia se quedó con la deuda. O sea, al niño le cobraron en total $1,000 por, digamos, cruzarlo y guiarlo. Cruzarlo de la línea fronteriza del norte de México hacia Estados Unidos. Todo el demás camino lo recorrió solo en el tren. Solo en el tren. Sí. Ok. Entonces estamos hablando que el promedio son $1,000. Sí, no es que más. Muy bien. Elvis, ¿qué tienes que platicarnos al respecto? Bueno, los niños, estamos en una crisis humanitaria. Y pues es algo que es preocupante porque ni los gobiernos de origen hacen nada por su niñez, por sus connacionales, ni México, hace nada por respetar los derechos de la infancia o de los jóvenes que llegan a México. Muchos de ellos salen de sus países, o como decía mi compañera, es porque la alta violencia se ha incrementado y se sigue incrementando. Hace poco se dio un caso de 10 personas, 10 niños que asesinaron por no integrarse a las maras. O sea, los descuartizaron en pedacillos. ¿Y qué les queda a estas personas, a los padres? Mandar a sus hijos al norte. ¿Sabes qué? Mejor vete, porque prefiero mil veces que estés retirado de mí, pero que no te vaya a pasar nada, que no vayas a perder la vida, o que no te integres a las bandas, a las pandillas, vaya. Muchos de ellos salen porque no tienen otra opción. Otras partes salen porque sus padres viven en Estados Unidos. Muchos contratan a coyotes, pero ¿qué pasa? Muchos de estos coyotes trabajan para el crimen organizado, para los Zetas y otras bandas de delincuencia. Muchos de ellos llegan, le dicen, ¿sabes qué? Te cobro $5,000 hasta $8,000 desde lo que es Guatemala hasta Estados Unidos. Te garantizo un cruce donde no te va a faltar nada, donde lo vas a tener todo. Y pues conmigo vas bien, vaya, te garantizo tu integridad física. Y estas personas, muchos de ellos trabajan con los federales. ¿Qué pasa? Cuando llegan a Chiapas, se vienen comunicando con los federales. Hay muchos de ellos que vienen rastreando y, ¿sabes qué? Estoy en Chiapas. Ya se comunican con los federales le dan pase libre hacia otra parte de la ciudad y así sucesivamente hasta llegar hasta el norte de Estados Unidos. Estamos en una crisis humanitaria que el principal culpable es el Estado mexicano. ¿Por qué? La infancia, la niñez migrante para México, o México ve a los migrantes con el signo de dólar. Muchos de ellos, al llegar a las estancias migratorias, son extorsionados, son violados, ultrajados, humillados, y no ven género, ni raza, ni origen. O sea, el Instituto Nacional de Migración los criminaliza al tal grado que no les importa si son niños, niñas, mujeres, hombres, a todos se los llevas parejo. Son violados, y si más de algunos de los compañeros migrantes quiere defenderse, son torturados y muchas veces hasta privado de su propia vida. Elvis, ¿aproximadamente de cuántos niños estamos hablando? Mira, tenemos un registro desde el día sábado 9 de agosto que empezamos con la jornada de ayuno y oración por el éxodo de la niñez migrantes. Empezamos con un registro de tan solo niños hondureños son 17,000. Mexicanos son 13,000, salvadoreños son 15,000 y guatemaltecos son 14,000. O sea, desde que inició la jornada hasta hoy. Desde que inició, ahorita ya las cifras siguen subiendo. O sea, no creas que se han bajado. ¿Son los que entraron al territorio? Son los que están registrados en las instancias migratorias de Estados Unidos. En las instancias migratorias de Estados Unidos. Ok, ¿de qué edades? Muchos de ellos son... Estás hablando de niños. Muchos de ellos son desde recién nacido. Porque entran madres con sus niños en brazos. Llegan en las estancias migratorias y las madres con los bebés son separados. El gobierno de Estados Unidos se los quita, no les importa que sean bebés. Muchos de ellos son desde, como te digo, desde recién nacido hasta los 15 años. La responsabilidad de los gobiernos de orígenes, toda la responsabilidad la tienen ellos. Toda la culpa, o casi toda la culpa es de ellos. ¿Por qué? Por no crear una economía que sea lo suficientemente como para que su población no salga de las fronteras. O sea, como en México sucede, el principal corrupto es el gobierno mexicano. El gobierno mexicano es el que financia toda cualquier delincuencia organizada. Eso mismo pasa en El Salvador, en Honduras, en Guatemala. ¿Qué pasa en todos los gobiernos? Se quedan las riquezas y el gobierno y el, lo que es el pueblo no les interesa. Ok, entonces hay una responsabilidad compartida. Hay una responsabilidad compartida, pero en este caso es más enfocada a la culpa hacia los gobiernos de origen. ¿Qué pasa? Otro caso. Bueno, no, tú al principio dijiste que la culpa era del Estado mexicano. No, sí, la culpa es del Estado mexicano dentro, porque el Estado mexicano tiene la responsabilidad de salvaguardar las vidas de los seres humanos o de los migrantes que están en territorio mexicano. Pero bueno, aquí también están los consulados de los países de origen. ¿Qué ¿Ellos pasa? ¿Qué hacen? Mira, ¿cómo actúan? Tuvimos reuniones con los gobiernos de orígenes. Yo tuve reunión con los consulados. Los gobiernos de orígenes le tienen miedo a México. ¿Por qué? Aparte porque México, porque Centroamérica es el achichincle de México. O sea, Centroamérica hace lo que México le pide. ¿A cambio de qué? De un buen porcentaje económico. Es como Estados Unidos. Estados Unidos gobierna México por los miles y millones de dólares que Estados Unidos le pasa a México por cada migrante que México captura. Esto mismo pasa con Centroamérica. México le dice, ¿sabes qué? Te paso tanto, pero por favor, ayúdame a que tu población no ingrese a mi país. Ok, Elvis, Lore, vamos a hacer una breve pausa, vamos a escuchar un poco de música y regresamos. No se vaya, esto es Frontera Cero. Estás escuchando Frontera Cero. No tardamos. XEDTL, Radio Ciudadana, 660 AM, Instituto Mexicano de la Radio, IMER. Escuche Hablemos Derecho, un programa del Instituto de Estudios del Proceso Penal Acusatorio AC. Lunes 8 de la mañana, aquí en Radio Ciudadana. Hablemos Derecho, todas las versiones. México es más de lo que piensas. Somos líderes mundiales en el diseño y la producción de partes para aeronaves. Casi 300 empresas de la industria aeroespacial operan en nuestro país. Y también el exportador número uno de pantallas planas en el mundo. Además, dominamos los caminos. Nuestro país es el cuarto exportador mundial de vehículos. Esto es México. Esto es tuyo. Todos los días, con acciones simples o complejas, individuales o colectivas, la ciudadanía muestra sus signos vitales. Miles de organizaciones sociales en toda la República denuncian, señalan, ayudan, sensibilizan, acompañan, investigan, inciden y proponen. La sociedad civil organizada es la sangre que nutre y mantiene viva la esperanza de que nuestro país goce de cabal salud. La corresponsabilidad comienza ahora. Es momento de participar comprometidamente por nuestras comunidades. Existe un lugar donde toda esta fuerza vital se concentra, donde la libertad de expresión no es una utopía, donde la diversidad se manifiesta. Un medio de servicio público que te ofrece todas las versiones. Síguenos en Facebook y Twitter, Frontera Cero. A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Es soldado de los hombres, proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un... Estamos de regreso, estamos escuchando de Mercedes Sosa este gran tema, Hay un niño en la calle. Les recuerdo que estamos hablando acerca de la crisis humanitaria, de los menores no acompañados en tránsito hacia Estados Unidos, a propósito de los últimos acontecimientos en la Ciudad de México, de la muy reciente crisis en cuanto a cifras de niños deportados desde Estados Unidos. Estamos con un par de activistas, Lorena Anguiano y Elvis Garay, quienes en colaboración con otras organizaciones y encabezados por el padre Alejandro Solalinde, llevaron a cabo esta jornada de ayuno y oración por el éxodo de la niñez a las afueras del Instituto Nacional de Migración. O sea, que nos platicaran cómo fue que se gestó esta idea, ¿no? Cómo se llevó a cabo esta jornada, y cuáles han sido los logros, es decir, cuál ha sido el impacto tanto en la sociedad de digamos la región central del país, que es en donde pues prioritariamente se lleva a cabo este tipo de actos públicos. Me gustaría que nos dijeran cuáles eran, digamos, los objetivos de tal acción, si creen que tuvo repercusiones tanto positivas como negativas. Platíquenos más o menos de cómo se lleva a cabo, ¿no? Y cómo ha venido a influir en los subsecuentes proyectos y actos, porque bueno, ahorita se siguen llevando a cabo acciones, ¿no? Platíquenos, Lore. Okay. Todo esto surgió gracias a la invitación de Pueblos Sin Fronteras de Estados Unidos. Se empezó a gestar la idea y se empezaron a juntar varias agrupaciones para poder llevar a cabo esta jornada de ayuno. Esta jornada de ayuno tuvo acciones conjuntas con Canadá, Estados Unidos y Guatemala. El impacto que se logró principalmente fue visibilizar la crisis humanitaria de estos menores migrantes, poder hacerle ver a la sociedad lo que está haciendo y poder ser nosotros portadores de la voz de los sin voz, de poder decir cuál es la situación por la que están cruzando los menores migrantes. Yo te puedo decir brevemente, en Honduras, que es uno de los países más golpeados por la delincuencia organizada, estamos hablando de los mareros, si tú llegas y quieres reclutar a un pequeño, oye, y ese pequeño no accede, se está dando esta situación de que varios niños son asesinados, son mutilados. El gobierno de Honduras acaba de decir que para evitar que la gente migre, les empieza a dar semillas y granos para que puedan cultivar, que se están implementando programas para madres solteras, pero eso no sirve de nada, porque la delincuencia organizada llega a tu casa y a tu negocio y te cobra un impuesto. Y si tú no pagas ese impuesto, te mandan. Entonces, ¿de qué sirve? De todos modos, tienen que emigrar. No tienen opción. Entonces, pues esto fue un grito para poder mover conciencias y poder mover almas. Estos pequeños están en lo que son refrigeradores en Estados Unidos, son unos grandes lugares en donde los tienen encerrados, en donde tienen frío, en donde están separados de sus hermanos, de sus mamás, en donde hacen un alimento una vez al día nada más, y están sufriendo mucho y se están dando deportaciones masivas. Y estos pequeños, si tienen familia en Estados Unidos y son deportados, son entregados al Estado y no tienen a dónde ir. Y lo van a volver a intentar una y otra vez. Lore, hace algunos instantes tú mencionaste que entre los objetivos de la jornada estaba como el recordarle a la sociedad civil mexicana cuál es su responsabilidad con respecto a este problema. ¿Podrías hablarnos un poco más de eso? ¿Cuál es la responsabilidad de los ciudadanos, digamos, de a pie, ¿no? Quienes a lo mejor no conocemos muy bien, bueno, que no conocen bastante bien el tema, que a lo mejor no saben de qué manera podrían contribuir a pues a reducir los daños, ¿no? O los agravios ante estos pequeños. Mira, yo te puedo decir, hace algunos años tal vez alguien te podría decir que no está informado de lo que está pasando con las personas migrantes. Pero si una persona en la actualidad te dice que no sabe, no es ignorancia, es indolencia. Todos lo sabemos, todos sabemos lo que está pasando. Todos hemos tenido la oportunidad de ver un hermano migrante en un semáforo, en un crucero. Ahorita, si se hablan de cifras, si tú veías un grupo de 50 migrantes hace un año, solamente era una o dos mujeres. En la actualidad, en un grupo de 50 migrantes, son 20 mujeres y 10 menores que vienen en grupo. ¿En qué región? Desde que entran a territorio mexicano. En el sur, ¿no? Sí, claro. Bueno, porque tú recordarás que en la región central, o sea, sí, ya no se ven tantas, más bien es una mujer por 20 hombres. Exactamente, es en la región sur. Se van desapareciendo mientras van subiendo. Pero ¿cuál es la responsabilidad? Si no somos ignorantes de lo que está pasando, tenemos que alzar la voz y no permitir que las policías estatales, municipales y federales extorsionen. Ahorita lo que se están implementando son operativos en la región sur, desde Arriaga hasta Ixtepec, en donde están haciendo operativos y están prácticamente cazando a los migrantes. Y prácticamente van dirigidos más hacia las mujeres y los niños. Claro, lo cual ya es una vieja tendencia. Sí, ¿no? Elvis, me gustaría que nos digas tu opinión acerca de los efectos o las, digamos, los impactos que tuvo este acto, esta jornada de ayuno y oración. ¿Para qué sirvió? ¿O para qué está sirviendo? Como siempre hemos peleado por los derechos de los compañeros en tránsito, ha servido para que el mundo completo se dé cuenta que México no es el país que aparenta ser ante las autoridades internacionales, que quiere tapar el sol con un dedo, que en México no se respeta el derecho a la vida ni los derechos humanos hacia las personas, ni de sus propios connacionales ni de los propios centroamericanos. Más que todo, bueno, sí tuvimos, valió la pena porque llegamos a un acuerdo, firmamos a un acuerdo con dos funcionarios públicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y en lo personal le quiero agradecer mucho a lo que es la licenciada Reina Torres, que es la directora general de protección a mexicanos en el exterior. Porque tuvimos una conversación con ella, más bien un debate, una charla amena, y le dimos a saber y le mostramos ciertas pruebas de que sus propios connacionales están siendo ultrajados y violados en Estados Unidos. Que no solo es por nuestra gente que nosotros estamos en esto, también estamos por nuestros mexicanos, que también somos seres humanos todos, ¿no? Firmamos un acuerdo en lo que, si nosotros llegamos a un acuerdo y que fue firmado ante los medios de comunicación, que nosotros le vamos a presentar pruebas, videos y fotografías a estas autoridades de relaciones exteriores, y que por medio de estas pruebas que nosotros les presentemos a ellos, ellos tomen cartas en el asunto y obliguen de cierta forma al Instituto Nacional de Migración a respetar los derechos humanos internacionales, porque si el Instituto Nacional de Migración está violando los derechos humanos, hay acuerdos internacionales con México y Centroamérica que no están siendo respetados. Entonces, de alguna u otra forma, Secretaría de Relaciones Exteriores tiene mucho que ver en este asunto. Porque al ser la vista de las autoridades internacionales, ¿a quién va a caer la responsabilidad? A Relaciones Exteriores. Porque por eso se comprende Relaciones Exteriores. O sea, es un acuerdo, acuerdos internacionales que ellos llevan la batuta. O sea, el acuerdo es que ustedes presentan pruebas a Relaciones Exteriores para que Relaciones Exteriores le haga un llamado o le un llamado de atención al Instituto Nacional de Migración. ¿Ese es el acuerdo? Que exija que respete los derechos humanos. Cuando empezamos el sábado 9 de agosto, nos ubicamos en Relaciones Exteriores, a un lado de Memoria y Tolerancia, el museo. Sí, es la Tlatelolco. No, frente a la Alameda. Frente a la Alameda está el Museo de Memoria y Tolerancia. Ah, claro. Sí. Allí nos ubicamos. De allí llegamos a un acuerdo, como lo mencioné, con Relaciones Exteriores. Sí. Se firmó el acuerdo ante la prensa. Y de allí nos mudamos, exactamente el viernes por la mañana nos mudamos, perdón, el jueves por la noche nos mudamos al Instituto Nacional de Migración. Sí. En el Instituto Nacional de Migración nos recibieron muy bien, pero no se abrió ningún diálogo. O sea, nos dijeron y entendimos por el dolor que estaba pasando lo que es el licenciado Ardelio Vargas, que se le murió su madre, su mamá, pues si nosotros estábamos uniéndonos al dolor de la niñez migrante, ¿por qué no unirnos al dolor de cierta forma de este señor? Entonces nosotros no quisimos hacer más presión, pero las puertas siguen abiertas. Nos dijeron que seguían con las puertas abiertas. En parte de su voluntad era entablar una negociación, una conversación y llegar a un acuerdo. Pero que ahorita lo que era el señor Ardelio Vargas no se encontraba, por lo tanto no podíamos entablar una conversación con ellos o un diálogo. Lore y Elvis, me gustaría que regresaran al programa a contarnos pues cómo continuó cómo se continuaron los objetivos de la jornada, cómo pudieron negociar o cómo pudieron solucionar algunas de las problemáticas que venían difundiendo, que venían evidenciando ante la sociedad mexicana. Nos tenemos que ir, pero rápidamente me gustaría que digas tu contacto, Elvis, tu contacto, Lore. Okay, a mí me pueden buscar por Facebook, El Kilómetro del Migrante, en Twitter es @km_migrante y al teléfono 5530056184. Elvis. A nosotros nos pueden contactar por medio de la página de Hermanos en el Camino. Estamos ubicados en Ixtepec y estamos encabezados por el padre Solalinde. Muchísimas gracias. Le agradezco a nuestros operadores y a nuestro productor Ricardo Alan. Yo soy Gabriela Rosas. Que tenga buena tarde. Chao. Esto fue Frontera Cero, el programa radiofónico dedicado al análisis y discusión de temas migratorios y de derechos humanos. Frontera Cero.